sobre tu cabeza. Quien pudiera ser la pena que entre el agua descansa en tus ojos, triste luna llena. ¿Quién pudiera?